Mamá, déjame dormir, no quiero ir a la escuela. ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero me llamó hijo de puta. Por tan solo un momento, el pasado vino a su mente. Se cumplió lo que tanto la atormentaba perdidamente. Y así me dijo. Quiero contarte lo que hace tiempo pasó. En mi provincia natal viví una morena linda. La vida le sonreía a los 15 años. Y a la salida de un baile, unos hombres drogados a esa niña violaron. Esa noche destruyeron su más valiosa grandeza. Ese mundo de pureza se vistió de vergüenza. La vida le cambiaron a aquellos hombres. Y de esa noche tan horrible, tan oscura, naciste tú para llenarme de orgullo. No llores, madre, sé que todo fue a la fuerza. No llores, madre, no quise herirte de vuelta. No llores, madre, que yo volveré a la escuela. Ningún cobarde a ti volverá a llamarte puta. Porque tú eres mamá, una madre verdadera. Porque tú eres mamá, una madre verdadera. El tiempo pasa y ya conmigo tú no estás. Y ahora de nuevo estoy aquí tratando de olvidar. Pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad. El tiempo pasa y ya conmigo tú no estás aquí. No sé qué voy a hacer con todo mi dolor. Y ahora de nuevo estoy aquí tratando de olvidar, pero siempre en mi mente tú estarás, tú eres mi enfermedad. Y por mi mente pasó querer matarme, y si muero por este amor no te podré besar. Y por mi mente pasó querer matarme, y si muero por este amor no te podré besar. Thank you. repente la vi llegando a la esquina, y a la noche soñé que ella estaba dormida. Y el amor que te di se murió aquel día, y te fuiste con él, me robaste la vida. Yo no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer al despertar. Y si un día volverás, volverás tú con el mal. Y al besar la cruz, pedirás perdón. Y mil besos en mi mente, con tu fuego adolescente, deseando que regreses con amor. Y soñaré de nuevo, gritando que te quiero, llenando de ternura y de pasión